Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Misión del laico en la Iglesia. Un laico, primer misionero de Corea. Quiero comenzar con esta histórica narración. Un joven diplomático coreano, Seng Uni, residente en Pekín, se encontró con sacerdotes católicos. Leyó algunos de los libros de teología publicados por los jesuitas y, conquistado por la gracia, recibió el bautismo. Vuelto a su país en 1784, hizo, sobre todo en las clases cultas, una propaganda tan entusiasta de la religión católica que obtuvo numerosas conversiones. Así había nacido una iglesia puramente laica, cuyos fieles, habiendo leído en los libros que los primeros cristianos elegían a sus sacerdotes, escogieron entre sus propios fieles a un obispo y cuatro sacerdotes que celebraban la misa, una misa en realidad un poco aproximativa, que no era oficialmente válida, con hermosos ornamentos litúrgicos de seda. Dándose cuenta de que se desviaban un tanto, lograron hacer venir a un auténtico sacerdote chino, Jacobo Xiu, que dio a aquella joven iglesia una vitalidad tal que ya contaba casi 10.000 miembros cuando Xiu y una docena de personalidades católicas fueron decapitadas en 1801. Sin desanimarse por ello, los cristianos de Corea lograron enviar a Europa una legación para pedir al Papa que les enviara misioneros. Corría el año de 1812. Pío VII estaba prisionero en Fontainebleau. Entre sollozos, hubo de contestar que no contaba con un sacerdote a quien enviar. 13 años más tarde, ante la misma súplica, León XII pudo responder favorablemente y confió el país de la mañana tranquila a las misiones extranjeras de París, constituyéndolo acto seguido en vicariato apostólico. Así cuenta Daniel Robs en La historia de las revoluciones, el comienzo de la religión católica, gracias a un laico, primer misionero de Corea. La vocación del laico en la Iglesia es algo notable y sublime. La Iglesia no es solo el Papa, los obispos, los sacerdotes y las religiosas. También a ella pertenecen todos los laicos, todos los que han sido bautizados. Jesús nos trajo la buena noticia, nacida del corazón del Padre, preparada en la antigua alianza por Abraham, por Moisés y por todo Israel como pueblo de Dios. Con Abraham hizo una primera alianza que renovó con Moisés. Una nueva alianza para comunicarnos su vida y formar una familia. Pero Cristo viene a establecer un reino. forma un pequeño rebaño, escoge discípulos, hombres y mujeres. El Evangelio nos habla del envío de los 72 discípulos, entre los cuales es probable que hubiera algunas mujeres. Entre ellos escoge a 12 apóstoles y a un jefe, Pedro, a quien constituye maestro y piedra de su iglesia, y los forma con mil cuidados, les corrige sus defectos, los instruye, ora con ellos, trabaja con ellos, los envía a dotar al mundo. Dota de una estructura a esa naciente comunidad jerárquica. Pedro es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Instituye los sacramentos, instituye Cristo la Eucaristía para darnos el alimento de su cuerpo y de su sangre, y muere para salvarnos y redimirnos, y de su costado brotó sangre y agua, símbolo de la Iglesia, su esposa, y símbolo de los sacramentos. Finalmente resucita y nos envía al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, y les ordena ir a todas las naciones, colaborar con él, enseñar y bautizar al mundo entero. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta iglesia será consumada en la gloria que durará por siempre. La palabra iglesia significa convocación. Así habla la Sagrada Escritura de la convocación en el monte Sinaí, la iglesia en el monte Sinaí. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La iglesia es visible y es al mismo tiempo espiritual. Es humana porque está formada por hombres y al mismo tiempo es divina, porque fue fundada por Cristo, divino Hijo del Hombre. La Iglesia es el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, pueblo sacerdotal, profético y real, raza elegida, sacerdocio real, nación santa. Por eso la dignidad del cristiano es tan grande. San León Magno nos exhorta diciéndonos: considera, oh cristiano, tu dignidad y no quieras rebajarte de ese pedestal en que se te ha considerado, rebajarte al pecado y a la maldad. Considera tu dignidad, oh cristiano. La iglesia es, además de ser el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Hay diversidad de miembros, pero un solo cuerpo. Él comparó a su iglesia con la vid y con el cuerpo humano. La vid que tiene muchos sarmientos, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Un sarmiento no vale nada si no está unido a la vid. Nada vale un cristiano si no está unido a Cristo. La comparó también con el cuerpo místico. Y esto lo explanó ampliamente San Pablo. Somos miembros de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y por eso nos exhorta Pablo a guardar la pureza. Voy a ser de los miembros de Cristo, miembros de una prostituta. Somos los miembros de Cristo, especialmente unidos a los más pobres y a los que sufren. La Iglesia es también la esposa de Cristo. La ha amado y se ha entregado por ella. La purificó con su sangre. Es una madre fecunda. ¿La siento yo como madre? La Iglesia es templo del Espíritu Santo. En ella habita de manera especial el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Sintetizando lo que llevamos dicho sobre la Iglesia, es el pueblo de Dios por la fe y el bautismo. Es el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Es la esposa de Cristo a quien ha amado y se ha entregado por ella. Y es el templo del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Hemos oído, tal vez muchas veces, las notas de la Iglesia que son sus distintivos. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. Así explica el Catecismo Católico la unidad de la Iglesia. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos rasgos esenciales indican la característica de la Iglesia y de su misión, el sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una debida a su origen. El modelo y principio supremo de esta misión es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia es una debida a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debida a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta no obstante con gran diversidad, que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que la reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. La gran riqueza de esa diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cuáles son esos vínculos de la unidad? Por encima de todo, revestíos del amor, que es un vínculo de la perfección, dice San Pablo a los Colosenses. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Todos los cristianos profesamos la misma fe. Todos los católicos profesamos la misma fe recibida de los apóstoles. Todos los católicos tenemos la celebración común del culto divino, sobre todo en los sacramentos y en la Santa Eucaristía. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La Iglesia católica es santa. Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a esa Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí misma como a su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige todos los medios de santificación, los informa y los lleva a la luz. El Señor comenzó su Iglesia con el anuncio de la buena nueva, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido hacía siglos en la Escritura. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo, presente ya en este misterio. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras, en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. Constituyen la verdadera familia de Jesús. El Señor dotó a su comunidad de una estructura que permanece la plena consumación del reino. Ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. la Iglesia es santa. La Iglesia es santa, pero tiene hijos pecadores. Puede tener también sacerdotes pecadores, y no nos debemos extrañar de ello, porque la Iglesia no está hecha de ángeles, sino de hombres pecadores. Pero fijémonos sobre todo en el fruto que la Iglesia ha producido en el mundo de santidad, en los innumerables mártires, vírgenes, confesores, apóstoles, entregados a Dios, entregados al prójimo, en la historia de los 2000 años que lleva la Iglesia sobre el mundo. Como ya hemos expresado, la Iglesia es también católica, o sea, universal, y apostólica, porque desciende de Pedro y de los apóstoles. Veamos ahora algunos de nuestros deberes y derechos como laicos en la Iglesia católica. La Iglesia nació para propagar el reino de Cristo en la tierra. Luego, toda vocación cristiana es vocación al apostolado. Hay diversidad de ministerios, pero una sola misión: extender el reino de Cristo en la tierra. Esa misión corresponde no solamente al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, sino a todo bautizado que debe ser un apóstol en su medio. El deber y el derecho del seglar al apostolado deriva de su misma unión con Cristo cabeza, nos dice el Vaticano II. Los sacramentos comunican y alimentan la caridad, que es el alma de todo apostolado. A todos los cristianos se impone la gloriosa tarea de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado en todas partes por todos los hombres. Así habla el Vaticano II. El Espíritu Santo reparte a cada uno de los fieles dones peculiares para cumplir con su misión apostólica. Entonces, ¿cuál debe ser la espiritualidad del seglar en orden al apostolado? Cristo es la fuente y origen de todo apostolado. La fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital con Cristo por medio de la oración, por medio de la vida en gracia, por medio de las buenas obras. El apostolado le exige un ejercicio continuo de la fe, de la esperanza y de la caridad dentro del estado de cada uno, de matrimonio, de familia, de viudez, de soltería. Por eso hay tantas asociaciones o grupos o institutos aprobados por la Iglesia. El bautismo y la confirmación lo incorporan a Cristo y lo hacen miembro de la Iglesia, dice el documento de Puebla. Participa a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo y la ejerce en su condición propia. La fidelidad y la coherencia con las riquezas y exigencias de su ser le dan su identidad de hombre de la Iglesia en el corazón del mundo y de hombre del mundo en el corazón de la Iglesia. Para finalizar, hagámonos algunas reflexiones de tipo práctico. ¿Cuál es mi concepto del sumo pontífice, mi aprecio y mi cariño filial hacia él? ¿Leo y considero y conozco los documentos emanados de la Santa Sede? ¿Cuál es mi relación con la jerarquía y con los señores obispos? Reconozco su autoridad y su magisterio. Los respeto, profeso el amor hacia ellos y colaboro en las obras de la diócesis y en la misión de la Iglesia. ¿Cuál es mi actitud respecto al sacerdote, a las religiosas? Oro por las vocaciones, aprecio la vida religiosa y la vida sacerdotal. ¿Cuánto ha hecho el sacerdote en mi vida, desde el bautismo, la confirmación, tantas eucaristías, tantas misas, tantas absoluciones recibidas de su mano en el nombre de Cristo? Y espero que Él esté también en mi lecho de muerte para despedirme y prepararme para la eternidad. ¿Cómo es mi vida cristiana, mis sacramentos, mi misa dominical, el apostolado que ejercito, la colaboración en diversos grupos apostólicos? ¿Tengo que prevenir algunos peligros como son el respeto humano, el indiferentismo, el relativismo, la indiferencia en la práctica religiosa? ¿Qué apostolado estoy haciendo? Mi vocación al apostolado es un deber y un derecho que tengo como cristiano. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.